Estamos en comunicación en este martes con Elizabeth Pérez, que nos va a hablar de teoría U, que nos va a enseñar un poco sobre esta situación. Elizabeth, buen día, gracias por estar en comunicación con nosotros en Radio Centenario. ¿Cómo estás? Hola, gracias a ustedes, buen día. Bueno, queríamos conversar contigo para que nos cuentes, primero que nada, ¿qué es la teoría de la U? Perfecto. Esta teoría surge de un trabajo en lo que es la parte de investigación sistémica con el profesor Otto Scharmer, que es alemán y trabaja en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Entonces, a partir de esa teoría que él desarrolló, se empezaron a implementar prototipos de acción en lo que es transformación social, partiendo de la base de que, identificado el problema, no podés pasar en línea recta a buscar una solución, sino que tenés que hacer un proceso en bajada, digamos, y luego empezar a subir. O sea, ir a la raíz de los problemas para investigar de dónde surge esto, en vez de pasar rápidamente a una solución repitiendo patrones del pasado, digamos. Entonces, el proceso lo que sugiere es 5 momentos. En el primero es observar cuál es la situación que tenemos para resolver. En base a eso, empezar a descartar lo que es del pasado, digamos, porque no es haciendo lo mismo que podemos solucionar cosas que ya se generaron antes. Entonces es empezar a abrirse al campo de posibilidades que ofrece el futuro, y a partir de ahí empezar a actuar en relación a eso. O sea, si yo estoy generando propuestas para un futuro mejor, ¿cuáles son los próximos pasos que tengo que dar hoy para poder llegar a ese futuro que me estoy imaginando, ¿no? Y entonces, lo que propone y tiene de disruptivo esta teoría es empezar a actuar ahora para generar ese futuro que queremos construir en pequeñas acciones, o sea, a modo de prototipo. Son prototipos de acción que la idea es pasar rápidamente a la acción, si no funciona, equivocarse rápido y volver a actuar. Entonces es como un proceso muy dinámico y de retroalimentación, porque la idea es que todos estos procesos sean participativos, porque atienden a situaciones que son complejas, ¿no? Por ejemplo, se aplica mucho a los procesos que tienen que ver con medio ambiente. Entonces ahí lo que se necesitan son múltiples respuestas, que es lo que tiene la complejidad, ¿no? Atendés una situación compleja, pero no hay una respuesta única, sino que tenés múltiples respuestas dependiendo desde qué área se está enfocando el problema. Y son procesos muy enriquecedores, a su vez, porque fortalecen a los grupos que están trabajando a nivel local. Entonces, un poco en relación a esto y a todo lo que venimos haciendo, en Uruguay existe el Hub Uruguay de Teoría U desde el 2015, y en lo que nos enfocamos es en bajar a tierra, digamos, lo que es la teoría. Y ahora lo que se está cristalizando en este momento es todo este proceso que vinimos haciendo durante todos estos años, y se va a dar una formación que es para Latinoamérica, para líderes locales, gente que está trabajando en el ámbito de social, salud, medio ambiente, educación, y formar esas personas para que sean activadores y que impulsen esos cambios sociales que estamos buscando. Fui clara. Sí, Elizabeth, el profesor Scharmer es un docente importante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por lo que vemos. Sí, exacto. Que trabaja estos temas en la docencia, se puede decir en la investigación también. Exactamente, sí. Y él es el junto a Peter Senge, que es otro profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quienes están llevando adelante esta parte, digamos, de lo que es iniciativas de transformación social, uh-huh, ¿verdad? Enfocadas en teorías que son sistémicas. Es una parte nueva, digamos, de la psicología. Claro. Elizabeth, cuando hacías mención al tema del medio ambiente, ¿cómo, explicanos un poquito a nosotros y a los oyentes, cómo es aplicable eso? ¿Cómo se puede aplicar para que se entienda un poco mejor? Claro, el tema lo que atiende es de qué manera podemos, como colectivo, no generar resultados que nadie quiere. O sea, en definitiva, es cómo hacemos para funcionar mejor y alcanzar esos resultados que queremos. Para eso lo que se propone es una serie de dinámicas, ¿no?, con un proceso metodológico, uh-huh, para abordar los temas y llegar a los resultados que se quiere. Claro. ¿Verdad? Claro. Con ese cambio en el paradigma de no repetir patrones del pasado, sino enfocarse a lo que el futuro quiere que hagamos hoy, digamos. Porque hay cosas que como llevamos detectando, y es enfocarnos en esas posibilidades de futuro. Y en esas posibilidades de futuro es donde hay que desarrollar estos pequeños prototipos de acción. Bien, va a haber entonces la posibilidad de esta es la primera llegada a nuestro país del creador de esta teoría, y contanos qué actividades van a haber, a las que se puede asistir. La idea es la siguiente: el primer curso que se va a dar, que empieza el sábado, uh-huh, va a ser en Colonia, y es una inmersión de 4 días. Ese curso se llama Liderazgo Ecosistémico y se va a dar por primera vez en Latinoamérica, y eligieron hacerlo en Uruguay, y luego esto se va a replicar durante 3 años. Uh-huh. La idea es a través de este curso activar a los líderes locales, ¿verdad?, en esta capacitación y con estas conexiones. Luego va a haber una masterclass el día 29 en el aulario de Facultad de Ingeniería y talleres, y eso va a estar enfocado en la transformación en la educación. Luego va a haber una jornada el día jueves en Quibón, que esa va a ser una jornada de trabajo. Va a haber una parte introductoria, digamos, de la teoría U, y luego se van a hacer mesas de trabajo en distintas áreas, que van a ser esto de que hablábamos, ¿no? Ambiente, educación, empresas y sostenibilidad, cooperación internacional. Van a haber varios temas y varias mesas de trabajo en simultáneo. Eso va a ser el jueves en Quibón, desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. El jueves 30 de marzo, ¿no? Sí. Bien. Sí, exacto. Y luego el día 31 de marzo hay una ceremonia en la Intendencia de Montevideo de visitante ilustre de Otoyán. Entonces, están como... Este ciclo, digamos, quedó de esa manera, con estas 4 actividades. El programa de liderazgo ecosistémico ya está agotado. Para la masterclass y los talleres que se van a dar en la universidad hay cupos todavía, y para Uruguay Emerge, que es la actividad en Quibón, también. Elizabeth, ¿hacia qué público está apuntado esto, más o menos? Mira, el público para la parte de la masterclass en facultad es fundamentalmente estudiantes y profesores y gente interesada en el área de la educación. Para la jornada de Uruguay Emerge, eso es en multiactor y multinivel, así que todas las personas que les guste estos temas de transformación y de generación de propuestas para futuro, es totalmente abierto y no es necesario tener conocimientos previos de teoría. Bien. ¿Cómo se contactan quienes estén interesados en participar? Ahí va. Esto es por email. Para la jornada de educación es con el Departamento de Educación Permanente de Facultad de Ciencias Económicas. Y la jornada de Uruguay Emerge es por la plataforma Uruguay Emerge, lo buscan así. Ajá. En internet y lo encuentran, ahí ya pueden acceder a la entrada. Ahí, excelente. Bueno, también se le va a declarar visitante ilustre al sí. Profesor, lo vimos sí. Por ahí. El día viernes. Ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. No, ciudadano ilustre no, es visitante ilustre. Ah, fue, bien, bien. Sí, es visitante ilustre, eso va a ser el viernes 31 a las 13 horas en la Intendencia. Muy bien, Elizabeth, gracias por esta información. Gracias a ustedes. Y bueno, están todos invitados, será un gusto recibirlos. Quedamos atentos al desarrollo de estas actividades y los aportes que deje en nuestro país. Gracias por Muchas estar gracias. En diálogo con la 36. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Adiós. Chao.